mujeres ya se alborotan y toda la gente dice, ese tipo sí que toca. Oye que mucho se inspira el flautista con su flauta cuando ve que todos bailan con su rica melodía. Néstor, todos gritan, dicen lleno de alegría, sopla duro esa flauta, que la gente te vacila. Ya todos están de acuerdo, que la flauta está de moda. Oye Néstor como toca, goza la flauta sabrosa.